en el mes de junio. Estas pruebas van a tener lugar el sábado 29 de marzo y el sábado 5 de abril en dos jornadas de mañana y tarde según las materias elegidas. Las personas interesadas deben de presentar la solicitud de inscripción así como la documentación que se indica en la normativa que regula dichas pruebas en alguno de los centros autorizados en la provincia de Cádiz y realizar la modalidad de bachillerato elegida. Entre esos institutos autorizados se encuentra el IES Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y en la modalidad de Ciencias y Tecnología. Las personas interesadas en realizar estas pruebas para la obtención del título de bachiller en el IES Los Remedios pueden llamar al teléfono 956-12-8903. Toda la información relativa a la convocatoria 2014, los recursos didácticos para facilitar su preparación, así como modelos de pruebas que se han realizado en convocatorias anteriores, están disponibles en la página web del Portal de Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en la página juntadeandalucía.es/educación. Con esta convocatoria despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.